informativo para los medios libres sobre la primera semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. El pasado 18 de julio, a eso de las 8:30 de la mañana, comenzó el juicio que pretende castigar a los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar por sus ataques a distintos símbolos y representantes del dominio, como el represor y persecutor de anarquistas Rodrigo Hinspeter, la 54 Comisaría de la Zona Norte y el edificio Tánica en el barrio de Los Ricos. La primera jornada comenzó de manera presencial en el Centro de Injusticia de Rondizón, contando con la presencia de Mónica, trasladada desde la cárcel de San Miguel, y de Francisco, trasladado desde la cárcel Empresa Salina, de Rancagua. Paralelamente a las afueras, se concentraron compañeros para dar inicio a un meeting, en solidaridad, convocado para las 11 de la mañana. Durante la semana, se escucharon los alegatos de apertura de la parte persecutora, Ministerio Público, Carabineros, Correos de Chile, Municipalidad del Bosque, representantes de Tánica y la Municipalidad de Vitacura. Los primeros alegatos de la defensa de Mónica y de Francisco y desde la segunda jornada de juicio, las declaraciones reivindicativas del compañero Francisco Solar. A continuación, escuchamos algunos extractos. Vengo a asumir la responsabilidad y a reivindicar políticamente cada una de las acciones con las que sentamos hoy. Conversé con Mónica a mediados del 2018 y le informé de mi decisión de comenzar con este tipo de acciones. Mónica me señala que si bien entendía mi decisión, no estaba dispuesto a asumir un riesgo de tal magnitud. Le pedí ayuda en asunto específico. Ella aceptó ayudarme porque en ese momento seguíamos siendo compañeros anarquistas. Y no me hizo preguntas al respecto. A mí no me sorprendió que no me hiciera preguntas, porque sabía que ella conocía los códigos básicos de la subversión. Pensé en realizar una acción contra personas, símbolo de la represión y de poder empresarial. Los múltiples cargos consisten en homicidios frustrados, lesiones a 5 pacos, fabricación, instalación y detonación de artefactos explosivos, ley de control de armas y, en el caso de Mónica, además se le busca agregar la tenencia de cannabis encontrada en su departamento. Las penas que enfrentan nuestros compañeros fluctúan sobre los 150 años para Francisco y entre 20 y 25 años de prisión para Mónica. A continuación, escuchamos las declaraciones de Nicolás Toro, abogado de Francisco, quien nos hace un resumen de la primera semana. Hola, compañeros, compañeras. Les mando este audio para comentarles cómo se ha desarrollado el juicio de Francisco con Mónica. Hasta ahora solo se han desarrollado los alegatos de apertura y la declaración de Francisco. Actualmente ya se inició la prueba de cargo, es decir, la del Ministerio Público. Está declarando un funcionario del OS9, de los que estuvo a cargo de la investigación. Todavía no ha terminado su declaración, por lo que ya durante la semana desarrollaremos las primeras líneas de contraexamen, digo, respecto de los testigos del Ministerio Público. No me puedo referir a la prueba en sí, porque estamos en juicio y no es pertinente que haga observaciones en esa línea, pero puedo decir que la declaración de Francisco se desarrolló en muy buenos términos, no solamente para la estrategia del caso, eso se sabrá después, pero por lo menos hasta ahora se desarrolló bastante bien, sino que en términos políticos, porque pudo, en sus términos, referirse de manera muy contundente, muy digna a cada uno de los hechos que se les involucra y por qué se dan las colocaciones de artefactos explosivos, cuál es el contexto histórico-político que motiva las distintas acciones. Eso podría decir por ahora. Creo que es un hecho histórico la declaración del compañero y es un material muy interesante para entender la vida de los compañeros, la consecuencia revolucionaria durante todos estos años y cómo eso se cristaliza